buenas noches a todos los radioescuchas, la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales, su programa amigo de la esquina, su parlante. Siendo hoy día jueves 15 de noviembre, estamos comenzando. Jueves 15. Oye, el mes como ha pasado, ya estamos a la mitad. Ya. No queda nada para que termine el año y para que se termine el mundo también. ¿Sí o no? Estamos en la fecha ya. Solar. Se nos viene 3 días de oscuridad máxima. Estamos brígidos. Ahí 21 de diciembre. La jarana. La jarana 3 días sin parar. 3 días de noche. ¿Cómo? Ándate, cabrito. ¿Ah? ¿Cómo van a estar los cabros en la calle? Brígido. Oye, se nos viene un programa entretenido hoy día. Vamos a tener contingencia nacional. Vamos a estar conversando de hartas noticias que han pasado, bueno, en estos días. Igual hay hartas cosas en la contingencia nacional, en la actualidad. Y también, como siempre, ahí los datos. Claro, y su vertedero. Vertedero, ahí harta música. Su musiquita, siempre que, ahí amenizando la conversación, ¿no es cierto? 564-3848, el número de Radio Experimental para que llamen. Y el Facebook es Raíces Poblacionales, por si ahí tienen un saludo, alguna consulta o lo que sea. Claro. Se comuniquen con nosotros ahí. Alguna palabra de ánimo, ¿ah? Así como la que podría entregar mi compadre Cochino Vene, ¿no es cierto? Claro, yo también quería saludar a la gente que está escuchando el programa y invitarlo a la gente que participe. Hay temas de contingencia, también un tema local, así que estén atentos, participen, manden saludos por interno y eso, pues, no me queda más que decir que, no sé, pues que se pongan las pilas ahí la gente en la casa y que nos llame. Se vienen hartas cosas entonces hoy día. Así que la gente ponga oreja, ponga atención a lo que vamos a conversar hoy día. Como decían los cabros, participación, si quiere llamar 564-3848, o si quiere escribir ahí al Facebook, quiere hacerlo de manera más anónima, claro. Pueden escribir al muro del Facebook Raíces Poblacionales. Así que ahora, como todas las semanas, nos vamos a ir con dos temas, cortesía de nuestro compadre Javi Locuaz, que está ahí juega a jugar en los controles y que nos sorprende con temas que ya usted sabe. Así que estamos listos, Javi, ¿o no? Así que nos vamos con dos temas, cortesía de DJ Locuaz. Usted sabe, esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Es mi minuto feliz y tengo mano arriba a todos los presidentes. Me mienten como cuando tu chica dice todo será diferente. Sarkozy, sal de ahí, te pi, africanos y latinos free. El inmigrante no es escoria, te volaré un par de dientes. ¿Lo sientes? El poder corrompe. Piñera y la concha de tu madre mapuche, el rufo resiste, toca este trompe. Obama, Obama, ya está en la cama. Amarrado, rodeado de cables, no hables, quiero escuchar como bramas. Así que subo el automático, yeah. Su cuerpo arde, atónitos miran, vomitan, se orinan toda esta manga de cobardes. ¿Quién es el próximo? Acércate tú, sí, el de Israel, Shimon Peres. Asesino de palestinos, chúpase la Merkel y a Fidel. Me quedan balas, gana y tana, para darle cara a Alan García. Arriba el Amazonas, peruano y la muerte de policía. Berlusconi, te gusta la fiesta en Jarana, el Johnny. Si la mafia siciliana te apaña, no te extraña de esa patraña en torno al money. Ya será el momento de que llegue nuestro minuto feliz y dejar caer a todos estos líderes mundiales que nos tienen sumidos en la miseria. Así que atento, cabro, Funky Flu, palabra 2011, Ariel Sosa, what? Salvaje de Cipel, el Kira Lumpentín está en tu oreja. Thank you. estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos. Cortesía a mi compadre ahí en los controles. Oye, ¿qué tema estábamos escuchando? O sea, nada que aquí el Ben estaba con cara de elogio y se le había soltado el micrófono. Son cosas que pasan. Última hora. No, estaba así. Oh, lo hubiesen visto, cabrón. Programa en vivo. Cosas de programa. En vivo y en directo. Sí. Cabrón, los temas que escuchamos eran parte de una producción de Ariel Sosa, un beatmaker de ahí de Valparaíso. ¿O no, compadre Toscar? Claro, que realizó un disco que se llama Caballero Ordinario. Caballero Ordinario. Ya le hemos estado revisando harto, yo creo. Le hemos hecho harta difusión. Y bueno, participa en MC Grupo de Chile. Son como alrededor de 20 temas, algo así. 23, algo así. Claro. Bueno, y los dos temas que escuchamos son parte de ese disco. El primer tema que escuchamos era de Funky Flu. De Salvaje de Cibel. Y el segundo tema que escuchamos era de Chino As. De la banda El Loco Ronnie. Sonidos locales. Así que, bien, ¿ah? Bien. Cabro. Pasemos a hablar un poco de actualidad y va a ir hablando de la noticia. Ahí póngale, cabro. ¿Quién va a empezar? Bueno, primero va a partir una noticia igual súper actual, porque algo que pasó el martes, y es que Sabat, Pedro Sabat, fue reelecto alcalde en Ñuñoa, y reelegido por una diferencia de 30 votos. Como ustedes saben, bueno, hubo confusiones, hubo ciertos reclamos de que había mesas que tenían diferencias de votos en la alcaldía de Ñuñoa. Había como más votos que votantes, algo así. Claro, estaba ese tema y principalmente el Partido Socialista y su candidata Maya Fernández eran los que estaban reclamando esto, de que había cierta diferencia en las mesas y que eso había finalmente hecho que Sabat ganara. Claro, y todo esto a raíz de una mesa que, o sea, una mesa que no sabía, ¿cómo se llama? La mesa 3 del Estadio Nacional, ¿o no? La mesa 3 de varones del Estadio Nacional, como dice, tenía inconsistencias. Claro, entonces, eso significa que había más votos que firmas. Claro. Entonces, ¿cómo saber? En el registro, porque claro, explicar que hay un registro de la gente que va a votar y están los votos también. Entonces, claro, la gente que participa en el proceso eleccionario sabrá que hay que firmar, pero sale tu nombre. Como tan poca gente votó, hay que explicarlo. Claro. Como un 30% de los chilenos votaron. 40, más o menos. Así que hay una consistencia entre mayor número de votos y un número desigual en términos de firma. Entonces, claro, eso anula la mesa porque... ¿Quién va a saber y de principalmente qué voto pertenece a qué firma? Los reclamos venían desde el Partido Socialista y su candidata, porque de hecho la diferencia había sido muy estrecha, entonces podía que con esa mesa saliera electa Maya Fernández. El tema es que tras 16 días desde las elecciones municipales, este martes se llevó a cabo el último reconteo de votos, el cual finalmente dio como ganador a Pedro Sabat por sobre la candidata del Partido Socialista, Maya Fernández. Sabat ganó con 34.247 votos versus 34.217 de Maya Fernández. O sea, una diferencia mínima de 30 votos. 30 votos. Pero finalmente ganó. O sea, ya ahí podríamos entrar a criticar quizás como lo chanta del sistema de votación, por tanto por parte del gobierno de Chile, como el CERVEL, ¿cachai? Claro. Que no fue, o sea, no solamente fue Ñuñoa, ¿cachai? No, se dio en varias partes que hubieron votos. En Renca creo que era una diferencia de 8.000 votos. Sin ir más lejos, acá mismo, ¿cachai? Claro, en la escuela de acá. En Puente Alto creo que había... Acá en Los Pejos igual hubo un tema. Una bien brígida, así como 25.000 votos que habían quedado así como en el aire, así. Brígida. Mm. ¿Ah? De hecho, se van a repetir el En el sur ya se están... Me parece que en Valdivia se repite. En Valdivia se repite. En el norte igual. Sí. Bueno, acá en Santa Olga se encontró un basurero con votos. En la Clara Estrella. En Clara Estrella. Entonces... Yo creo que ya son muchas matices para una sola elección de que algo raro pasó y de que no, y que hay también cosas turbias. El reflejo de los números, si queremos hablar. Estos locos les gusta caleta hablar de números a quienes validan este tipo de representación, claro, y este tipo de democracia, por así decirlo. Y si hablamos de números. ¿Para qué vamos a hablar de números? Claro. Como dijo el gran filósofo. Como dijo el gran filósofo. Bueno, no vamos a decir el nombre. 60% de abstención. O sea, ¿qué significa eso? Porque ahí de que la gente que no votaba, no votó, y se le sumó aún más gente que votaba y que no quiso votar nulo ahora. Y además los que votaron nulo. Claro, pero es que estamos hablando de abstención, el 60%. Sí, pues, no, pero la gente que fue a votar y votó nulo, claro, también se presentó y votó. Entonces esos votos no son abstención. Claro. Para la gente que igual sigue el programa, por si se acuerdan, a principios de año tratamos el tema de la inscripción automática. Claro. Y no sé, analizamos de hecho el discurso institucional, el discurso del gobierno, que era que iba a ampliar esto el universo electoral y que ahora iba a participar mucho más los jóvenes, ¿cachai? Que iba a ser la novedad. Claro. Y hoy día realmente vemos que esto no funcionó así y que las elecciones fueron hay alcaldes que fueron elegidos con un 30%, con un 20%, ¿cachai? Y fueron elegidos, pues, o sea, no, entonces, había mesas que ahí no, ya podríamos no discutir nadie, si realmente eso es representatividad, ¿cachai? Había en mesas Recoleta, que no podía votar. En Recoleta, yo me acuerdo, hay una mesa que no llegó nadie, claro, y que ni siquiera los vocales votaron. Claro, había una mesa vocal, pero había una mesa en Linares que los vocales estaban jugando PlayStation. Que mostraron un video en internet donde los locos estaban con un proyector jugando. Claro. Y bueno, siguiendo con el tema de Sabat, yo quería tirar un poco de datos para que usted en la casa se haga una idea de qué tipo de personaje está ahora en la alcaldía de Ñuñoa. Y que, o sea, que sí. Claro. Sí, claro. Un primer dato para que conocemos así con algo tibio. Su participación en la política comienza como alcalde de Ñuñoa en 1987, designado por Augusto Pinochet. En plena dictadura, Pinochet lo designó alcalde de Ñuñoa, el 87. Lorea. Primer dato. Segundo dato, el 2010, meses después del terremoto del 27F, tuvo una mala reacción frente a los vecinos de la Villa Canadá, quienes le hicieron un reclamo por errores en la reconstrucción de sus casas. Y lo que hizo Sabat fue castigar a los vecinos retrasando el arreglo de un grupo de casas. Lo que lo reclamaron, le arregló las casas después. Como y, la difundiste. Casturi, ¿tenía el dato ese de las tomas del 2011? Claro, el 2011, durante las movilizaciones estudiantiles, Sabat indicó que el Liceo Internado Nacional Femenino era un puterío. ¿Cachai? Sí. Dado que él tendría, él dijo que manejaba ciertos antecedentes de que en la toma solo se dedicaban a hacer fiestas y que se llenaba de hombres. Claro, ahí de hecho yo me acuerdo que lo asimiló con una película, así como un cabaret, no me acuerdo qué película era. Pero no, ese es el tipo. Y finalmente, ahí, para aprovechar la contingencia futbolera, un último dato, que es el dato de Bielsa. Bueno, tras el hecho de, donde el ex DT de la selección chilena, Marcelo Bielsa, no saludó a Piñera, Sabat señaló que a Bielsa deberían haberlo expulsado del país. Dijo textualmente: para tener rotos acá, mejor traigamos a otro. Lorea. Lorea. Así que ahí, para que se hagan un perfil en las casas de cuál es el alcalde de Ñuñoa reelecto. Claro, o sea, ahí tenéis la calaña de personajes que están gobernando, que están siendo parte de los gobiernos locales, que de una u otra manera son el gobernante más directo que se tiene, que tiene un ciudadano, por así decirlo. ¿O no? Igual entonces, es bueno este ejercicio de repente cachar los candidatos y hacerle su seguimiento. Si hoy en día con la tecnología, con internet, podía hacerle un seguimiento de la biografía de esa persona. Claro, y en tu quizás mucha año, gente votó por Sabat porque quizás, no sé, X motivo, la pero... La gente vota por los locos que más ve propaganda en la calle. Por la imagen, ¿cachai? Por el discurso que se instala, que siempre está alejado de las políticas. Y también claro, la, y es una cuestión. La política que tienen las municipalidades. La gente... En las municipalidades, la mayoría de la gente vota por el alcalde que está porque lo obligan también a salir claro, a hacer su propaganda, claro, a hacer su campaña, y los locos también quieren que su pega se mantenga. Entonces, con un cambio de alcalde, ellos piensan que van a perder su pega. Entonces, ¿quién ha votado? La gente, yo llamo a la gente que nos está escuchando a hacerse el cuestionamiento de por qué votó por el candidato que votó. Votó porque le vio buena onda, porque lo ve de repente así en la calle, porque conocía su proyecto. ¿Por qué votaron por el loco que votaron? ¿Cachai? Porque generalmente la gente vota por una cuestión de imagen más que por un proyecto político. ¿Por qué estamos votando? ¿Por un proyecto? ¿Porque el loco nos dice que va a mejorar la educación por esto? ¿Y eso o porque el loco evidencia, sale en una foto así buena ondita? ¿Ah? ¿O que sale en una foto buena ondita? No sé, pues. Entonces ahí tú vas cachando... ¿cuáles son también? ¿Cuál es el patrón que define por qué votan? Igual, sin ir más lejos, yo creo que hoy día la tendencia es la imagen, ¿cachai? La imagen es lo que seduce, o el discurso que plantea un candidato, que realmente es muy distinto a lo que finalmente se hace. Claro. O sea, veis también que esta elección también trajo cambio. También trajo algunos cambios, o sea, si que no necesariamente necesariamente se traducen en un cambio sustancial en la forma de gobernar, pero sí un cambio de personaje. ¿Cachai? Que está, que se, por ejemplo, Providencia. Claro. Santiago. O también la misma farandulización de la política, o sea, que este año se tiraran como concejales o como alcalde, futbolistas, exfutbolistas, actores, gente de la farándula, modelos, ¿cachai? Claro, porque es la imagen. Ya un indicador de que a lo mejor esa misma persona se da cuenta, así como, oye, yo tengo carisma, me han visto en la tele, ¿cachai? Y me va a tirar como alcalde. Claro, Pato Laguna. Siento que no hay un proyecto. Carlito Ochoa y salió. Concejal. ¿Salió? Concejala. Leonel Herrera. ¿Quién? Pero no salió. Leonel Herrera, ¿Leonardo Rojas? ¿Leonel Herrera? ¿De los 80? No, pues el que jugó en Colo-Colo. No, sí, lo entiendo. José Zulantay también. Pero no salió. No salió. No salió el caballero. Yo a propósito de. Tomatín Roja, disculpa. ¿Cómo quién? El Tomatín Rojo, un arquero que jugó. Ah, sí, pues. Tomatín Roja. Bien, Bene. Yo quería señalar algo en relación a lo que estaba hablando Castor de la elección de Sabat en Ñuñoa. Invito a la gente que tiene acceso a internet y que puede navegar en la web a buscar unos artículos que están en el mostrador, que son www.mostrador.cl, elmostrador.cl, que es un artículo, son dos artículos de Alberto Mayol, y uno es una respuesta a Marcelo Brunet, que es el abogado de la Renovación Nacional. Un artículo se llama una cosa así como el mago, el sombrero y el conejo, ¿cachai? Y hace una analogía con lo que hace un mago, ¿cachai? Que el truco del mago es que no se vea dónde está el conejo, ¿cachai? Entonces, lo que plantea Mayol, grande rasgo, dice que claro, aquí hay algo escondido que no se ve dónde está el truco. Porque si bien ahora Sabat es alcalde, el domingo 28 de octubre, salió reconociendo su derrota públicamente, felicitando a Maya y que le iba a apoyar, etcétera. Y él no es el que lleva a impugnar la mesa tan cuestionada, la 3 de varones del Estadio Nacional, sino que es la Renovación Nacional a través de su abogado Marcelo Brunet. Entonces lo que plantea Mayol, dice que detrás de esto hay poderes fácticos gigantes. Y uno de esos tiene que ver con la inmobiliaria. Uno de los sectores o comunas donde más ha crecido el sector inmobiliario es precisamente Ñuñoa. De hecho, en esos datitos que daba Castor, no está de más decir que en algún momento Sabat propuso demoler el Estadio Nacional, arguyendo que tenía deficiencias en construcción, que estaba a punto de derrumbarse, fallas estructurales, también aduciendo el tema de la violencia en los clásicos, etcétera. De hecho, para el terremoto también tenía relación con las inmobiliarias que trabajaron. Entonces, lo que plantea Mayol es que detrás de esto, Sabat en el fondo es un mero monigote. Y recordar también que Sabat igual tiene intereses creados en varias inmobiliarias. Claro. Entonces, cerrando un poco el tema de Sabat en términos particulares, recalcar un poco lo que decían los cabros acá, pues el tema de las elecciones deja en evidencia esta crisis de representatividad, esta crisis de legitimidad que tiene el sistema, que cada vez va perdiendo, por ejemplo, que haya un 60% de abstención. Aunque el loco diga yo no quiero ir a votar porque me da paja, hay responde que preguntarse algo. ¿Por qué le da paja? O sea, claro, tú, varias gente te puede impugnar a ti o contraargumentar y te puede decir, oye, pero si la abstención son locos que de pura flojera no se levantan temprano. Y yo le puedo responder a esa persona, pero hagámonos una pregunta, ¿por qué el tipo por flojera no quiere ir a votar? Porque es como lo que decía el Castro de Nantes, lo que decía el Mati, no hay un proyecto, no hay un programa detrás, la gente está aburrida de esta telepolítica, de esta política de marketing, que son caras bonitas, que son la farandulización de la política. Entonces no hay un proyecto detrás. Eso sí, yo creo que como también decía el Matías, estas elecciones marcan un ciclo, creo yo. Que de algún u otro modo los candidatos más ciudadanos, no estamos diciendo acá nosotros que apoyemos a Carolina Toá o apoyemos a Josefa, sino que estamos reconociendo el universo electoral y el plano político que hay, ¿no? Claro, sí. Entonces yo creo que marca un ciclo en el sentido de que triunfaron ciertas candidaturas que fueron más apegadas a la ciudadanía, que tenían un programa. Que tenían una imagen más cercana. Claro. No necesariamente eso se va a traducir en una forma de administrar un municipio diferente. O algo más participativo ni nada. El ejercicio es preguntarse el porqué de esta abstención tan grande, ¿cachai? Sí, como porque poca presencia decía, en la urna, el porqué, como bien decía el Memo, locos que yo creo que de repente de ese 60%, la mayoría de esos locos no fue a votar porque les daba paja, sencillamente porque por flojera, ¿cachai? Pero desde la institución, si esos locos no tienen un discurso político en el sentido de decir no, yo no voto por esto y por esto otro, sino que por una mera flojera, o porque no quieren ir nomás, porque no están ni ahí, porque no les interesa el discurso ese, a manera institucional hay un discurso, o a manera como más oficial se podría decir así, o democráticamente correcto, representativo, democracia representativa, así. Se habla de que el voto es súper importante porque es un ejercicio, es un deber ciudadano, que está impuesto, ¿cachai? Entonces, que los locos rehuyan a ese deber, entre comillas, ciudadano, como le llaman, ¿De qué estamos hablando ahí, po? ¿Cachai? O sea, si los locos rehuyen de eso por una cuestión de flojera, también responde a que ese acto no está legitimado por el grueso de la sociedad, po. Yo creo que esas son como las dos grandes preguntas, así como el consultarse el porqué de esta falta, ¿cachai?, en la urna, y también en consultarse cuánto de eso que nos dicen de que el voto es un ejercicio de poder, un ejercicio de ciudadanía, cuánto, claro, de eso, po. Claro, ¿cachai? Cuánto de eso hay también. Cuánto de eso hay si realmente la política es el ejercicio del poder, po, ¿cachai? O si, el está... ejercicio del poder del ciudadano se reduce solamente a votar cada cierto tiempo. Claro. Yo creo, ¿cachai?, que la abstención va, yo creo que no, va a aumentar, yo creo, por ejemplo, sobre todo yo creo en las votaciones de diputados y senadores, porque con el tema de los alcaldes y concejales igual hay una cercanía, claro, con tu comuna. Es más directo, se puede decir, como la relación, pero con diputados y senadores es como una relación súper más lejana. Y yo creo que la abstención va a crecer más de lo que está ahora. Yo creo que no será así 80%, pero puede aumentar unos 10 puntos, unos 5 puntos más. Porque no creo que la gente quiera participar en una votación que, como planteé delante, es un poco más lejana que con alcalde o diputado. Quizá alcalde o concejal. Claro. Oye, le pedimos disculpas a la gente si le estamos dando la lata con esta temática, pero no habíamos tenido oportunidad como programa de analizar un poco el tema eleccionario, porque después, el programa, de, la elección, claro, después, claro, de las elecciones, porque el programa pasado estuvo invitado a la organización a la ofensiva. Y el anterior, que se ha mantenido, claro, súper constante. Así que, y también porque está presente aún. Pues, hace dos días recién, por lo menos el caso de Ñuñoa, se cerró el tema. Las repercusiones aún de este proceso están ahí, a la vista. Claro que así sí. Así que invitamos a la gente que este debate, esta discusión también se den en los hogares, en la esquina, que se pregunten un, claro, poco sobre todo estas dos últimas interrogantes que ponía en el tapete el Castor. Claro, pues lo importante de parte de nosotros, por lo menos, es de no responder esas preguntas nosotros con nuestra verdad, ¿cachai? Si aquí no somos tampoco los mesías, sino que nosotros estamos planteando unos temas. Y la idea es que el ejercicio también se haga de manera, claro, personal, o yo también colectiva, pero en otros espacios también, porque el programa es como una plataforma de opinión, pues, o sea, claro, por algo están también las redes sociales, y de hecho hacemos el llamado a la gente a que participe, 564-3848, si quieren, claro, dar su opinión. Sí, porque si me preguntan mi opinión, yo no fui a votar, y porque no... Bueno, para qué... Yo dibujé dos copias. Bueno, eso. ¿Qué pasa si nos vamos con dos temitas, cortesía de mi compadre ahí, para amenizar esta conversación, y de ahí volvemos y seguimos en la discusión? ¿Qué les parece? Ahí, J. Locuaz, póngase vivo, póngale play. Póngale play, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Subjected to the book and like won't be flow. But don't about the soul while having glow. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a Buddha's fever. Beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. King Kong. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. We're standing alive with a kick on fire, through the kick on drive on a cabinet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat of a song, buzzing in my head like a bomb dome. Do the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a Buddha's fever. To the beat of a song, buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Now we're standing alive with a kick on fire. Kick on jive on the Japanese boogie. We're standing alive with a kick on fire. Kick on jive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo. Cortesía a mi compadre ahí, J. Locuá. ¿Qué temita escuchamos, tema, compadre? Escuchamos Oscar? King Kong Fight de Mano Negra. Brigidazo. Esta banda, ¿eh?, ahí por donde pasó Manu Chao con algunos de sus hermanos. Una mezcla de harto estilo, igual, pues como bien interracial la música, así como influencias de hartos lados, ¿cachai? Es bacán igual. Sí, tenían todo un rollo también como con la puesta en escena. Una vez, por ejemplo, andaban de gira en un tren, ¿cachai? Y montando un espectáculo así como de circo. Buena. Creo que llegaron hasta, parece que llegaron hasta Colombia, no sé si. Claro, llegaron a Colombia mostrando ese espectáculo y en Colombia tocaron después un espectáculo grande así frente a miles de personas, ¿cachai? Como que los marcó caleta. Y bueno, igual es como comparándolo musicalmente con Manu Chao, es como mucho más movido, más pachanguero, ¿cachai? Aunque tiene de todo. Manu Chao es quizás más tranquilo, como con la guitarra de palo, ¿cachai? La guitarra de palo. Oye, en Mano Negra estaba Fidel también, ¿o no? No. Participa en unos temas. Participa en unos temas Fidel. Claro. El de Reyes. ¿Pero Castro? ¿O Nadal? No sé, el apellido Fidel. Nadal. Nadal, po. Fidel Nadal. Claro, tiene unos temas con ellos. Sí. Ah, yo pensé que. Yo tenía esa confusión, sí, que Fidel era parte. Pero no era de, parte de la banda, por lo que sé. Claro. Tenía como su parte de, su participación en la banda. Claro, y el año, en el verano creo vino uno de, el guitarrista creo de Mano Negra andaba por acá por Chile. Y tocó, por lo menos por Paraíso, tocó con el Teatro Mauri. Ajá. ¿Cachai? Y, pero vino a presentar un show así solo o con otra banda, algo así. Con su banda nueva, pero en el afiche decía gigante igual el Let's Mano Negra. Ese era como el enganche. El enganche, claro. Pero creo que igual estuvo bien bueno y que después tuvo como DJ y ahí no dio fuego. Parece que ahí estaba muy pegado. Ahí ya. Claro. Se fue para abajo. Pero ahí para que lo revise la gente, Mano Negra, King Kong Five. Buenazo, ¿eh? Sí. Buenazo, eso para muchos puede ser la banda sonora de la infancia. Claro. ¿No? Los videos, todo así, tiene como los su. Chicos, sí. El tema, pero cultural, bueno, que tienen, pues, ¿cachai? Algunos videos. Hay un video, de hecho, que lo firmaron en Bolivia, Ecuador. En Ecuador, creo. El tema con América Bolivia. Latina, sí, es súper fuerte. Bolivia. Si no te importa lo que digo. Claro. No, pero ese. Ese es de Todo Muerto, meo. Chucha, weón. Estoy ahí. Muerto, pues, meo. Todo Muerto. Tengo la gran confusión, cabro. Si no te gusta Mano lo que digo. Ese es Todo Muerto. Andate. Claro. Andate. Ya. Disculpen la gente de mi ignorancia. No te musical. Acuerdas del tema. Ándate. Ándate. Ya, compadre Memo, pongámonos serios. Oye, yo voy a abordar un tema que está bien, bien en boga, que ha sido. Que es un tema que debiera interesarnos a todos los chilenos, que todos, sí, deberíamos, que sí, tener atentos. Si no me equivoco, hoy día o ayer. Ayer llegaron los pescadores desde el Biobío. Vamos a hablar sobre la ley de pesca, ¿sí? Acerca de eso, dale, la gente que va a laburar, de que sale de aquí, de Lo Espejo, La Caro, que sale hacia la Alameda por General Velázquez, se podría haber dado cuenta de que había un gran contingente policial a lo largo de General Velázquez, desde el Hogar de Cristo hasta la Alameda. En Alameda con General Velázquez está, pero un montón de paco, así, caleta, micro, guanaco, una micro chica, una micro más grande, un zorrillo, de todo. Brígido. Brígido, brígido. Claro, y el chino que pasó más temprano por ahí me dijo que había visto a los locos llegar, así como a los pescadores que iban llegando, así toda la bola. Sí, sí, pues venían patota, de la octava región, de Talcahuano, de Conce. De Conce, claro. Así que los locos, sí, oye. Claro, yo creo que este es un tema que, si bien a nosotros como capitalinos no nos afecta directamente porque no tenemos playa ni nada, pero deberíamos estar atentos porque al final son los recursos de todos los chilenos, que deberían ser parte de la soberanía del pueblo. Así que durante estos primeros días o durante el mes de noviembre, los 38 senadores del país, de que representan supuestamente al pueblo, Clash, tienen en sus manos una decisión crucial que tiene que ver con estos recursos marinos, biológicos, hidrobiológicos, que son parte de nuestro mar. Entonces, aprobar o no la nueva ley de pesca, o también llamada ley Longueira, a propósito del, Corteira, claro, del ex senador UDI, que salió desde el Parlamento a ser ministro de Economía, y fue quien impulsó esta nueva ley, que tiene que ver con una puesta al día sobre el marco regulatorio de la pesca en Chile. Y este proyecto debe estar firmado antes de, o aprobado antes del 31 de diciembre del 2012, y pretende entregar por ley y para siempre, eso es importante, para siempre, la propiedad de los peces a un pequeño grupo de privilegiados, que no es sorprendente en Chile, que en Chile los privilegiados son muy pocos y que dominan mucho, las llamadas siete familias, que hoy concentran más del 92% de la pesca industrial. Serán dueños del mar por siempre. Absurda situación que podrá ser revertida en el futuro a través de una expropiación con costos billonarios para el Estado chileno. ¿Qué quiere decir esto? Que si se le entrega, si se aprueba esta ley Longueira y se entregan los recursos marinos a estas siete familias, para poder volver a recuperarlo el Estado chileno, va a tener que indemnizar de manera billonaria. O no indemnizarlo y quitárselo, ¿no? Es que eso lo dice la ley, po. En términos, claro, de los biodería, como dice el Mario. ¿Beto Cuevas? Claro. La ley Longueira amenaza con instaurar un sistema pesquero que provocará un tremendo daño al ecosistema, impidiendo, entre otras cosas, que se elimine la pesca por arrastre, una práctica que daña irremediablemente el fondo marino de las costas de Chile. La gente que trate un poco de dimensionar lo que es la pesca del arrastre. Uno imagina, como yo, lo primero que se me venía a la mente antes era así como estas redes de los pescadores en bote. Pero esta pesca industrial son redes gigantes, gigantes. Y los locos pescan y a su vez no solo peces, sino que también todo, delfines, ¿no? El lobo marino, foca, todo así. Son pesca. ¿Cómo se llama? Alga, de todo, que, la alimentación que. Desestabiliza caleta como el tema de los. Sí, la cola. Sí, es como que por aquí pasa una red y nos lleve todas las casas, claro. Todas, y los que queden aquí quedan así. Okay. Eso te iba a decir, son redes que son kilómetros y kilómetros cuadrados y a la redonda, que son gigantes. Perjudicará a miles de pescadores artesanales que deberán seguir siendo esclavizados por una industria que paga muy mal por su pesca y que no respeta sus derechos, no entregando ninguna plataforma social ni para ellos ni para el resto de los trabajadores pesqueros. En Chile se da, aparte de este tema de la pesca industrial, que es lo que decíamos de esta red gigante, también se da un proceso de acuicultura, que se da sobre todo en el sur, que tiene que ver con los salmones. Y en Chile hay una industria salmonera gigante que hace que los pescadores en el fondo precaricen mucho más sus condiciones laborales, porque se tienen que esclavizar a estas grandes empresas pesqueras, claro, que dependen. Tienen sus criaderos, y finalmente hay veces que eso responde porque es primario, extractivo primario o primario extractivo el modelo económico, entonces dependen mayormente del mercado internacional. O sea, nosotros aquí entre nosotros, ¿cuándo comemos salmón? Así, yo con Cueva como dos veces al año, así, para el año nuevo. Yo nunca comí la pulenta. En el sur, no, a ese nivel. O sea, cuando llega un salmón al plato de uno se... La ola, y aquí hay caleta, hermano. Entonces, no te comí nunca uno, hermano. El salmón está a los vaivenes del mercado internacional, y cuando baja la demanda, los locos cortan por el hilo más fino y echan a miles de trabajadores pesqueros. Yo tuve la oportunidad de ir hace como 2 años al sur, a la isla de Chiloé y todo, y vi caleta de desolación, caleta de criaderos vacíos, porque estábamos justo en una época de crisis en términos de mercado salmonero. Y aparte, el salmón, en términos de esos criaderos, son súper nocivos, porque al igual que la fruta que se produce así de manera masiva, también estos locos, muchos químicos para poder controlar su desarrollo, pesticidas, etcétera, y son tremendamente cancerígenos para el hombre y también para el ecosistema, como decían antes, el castor. Los locos son súper depredadores, los salmones. El proyecto de ley solo fortalece a las grandes industrias, limitando la creación de nuevas pymes, las que no tendrán acceso a la pesca para crear empresas que generen productos de mayor valor agregado. La ley Longueira no respeta el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que exige considerar a los pueblos originarios que han pescado ancestralmente, destruyendo su cultura y sistema económico de vida. Detengámonos un poco en esto. Lo que dice el Matías, eso es importante. El convenio 169 de la OIT, en realidad Chile, discúlpenme la expresión, se lo pasa chiste, por donde sí. Lo quiere hacer. Aquí lo violan ese artículo por todas partes. Claro, y este artículo que protege la práctica y costumbres y tradiciones ancestrales de los pueblos originarios. Y pensando que en Chile... Es lógico que hayan pueblos originarios que tienen una directa relación cultural, de ecosistema, de vida, con el mar. Pues son un país que tiene, ¿cuántas costas? 14.000 kilómetros, 4.000 kilómetros de costa. Entonces es importante que hay muchos pueblos en el sur que aún sobreviven a partir de ahí, pues, caché, de la del pesca, comercio. De la... Y claro, de repente no necesariamente el comercio, sino que la subsistencia, sí, también, ¿no? De un territorio más pequeño. O sea, imagínate cuántas familias dependen de eso. Claro, y no solamente en términos de la economía, sino que también en términos culturales. Son pueblos que se han desarrollado en una relación con el mar. O sea. que es diferente a la relación que tiene, no sé, cualquier mortal que va a la playa y se tiene un piquero. Aquí hay una relación que tiene más que ver con lo cultural, con lo espiritual, con el desarrollo de un pueblo en términos históricos, como decía mi compadre Castro aquí. Así que igual es complicado, ¿cachai? Y son cosas que para este tipo de loco no tienen importancia, ¿cachai? No están ni ahí, po. Pero para un pueblo, para el desarrollo de un pueblo originario, es tremendamente importante. Justamente la relación que tiene con el mar. Los pueblos van perdiendo sus tradiciones, pues, ¿cachai? Claro, y se van perdiendo si los esto pueblos. Esto va a pasar después, en décadas después, ya nadie se va a acordar quizás de todos esos pueblos que subsistieron o que esto fue un oficio, ¿cachai? De familias enteras que trabajaban en el mar. Es la importancia de la memoria. ¿Los onas fueron o no? Los destruyeron, po. Claro, los onas fueron los que. O los. Los onas son los que desaparecieron. Claro. Entre Argentina y Chile. ¿Los desaparecieron? Y repetir esto que siempre hemos dicho, que a los occidentales y a los que estamos imbuidos por esta cultura dominante, nos cuesta como sacarnos el chip y concebir una relación diferente del hombre con la naturaleza. Siempre lo hemos dicho acá, la relación del pueblo originario con la naturaleza es distinta a la que tiene el hombre occidental. Yo soy de la tierra. Yo soy de la tierra, la tierra no pertenece a mí, claro, lo que dice el Matías. Respeto, ¿cachai? De respeto, de conocimiento, ¿cachai? Con la tierra. Estamos viviendo sobre un ser vivo. Claro. Entonces no hay una explotación depredadora del medio ambiente, de los recursos naturales, sino que más bien es una relación de sobrevivencia, de armonía. Y por eso cuando hablan de los mapuches, poniendo un ejemplo, que por qué necesitan tanta tierra, por qué tantas hectáreas para ellos, porque los locos tienen otra concepción de la naturaleza. Los locos no van a explotar todas sus hectáreas de manera depredativa, si existe esa palabra. ¿Cachai? Y van a explotar la tierra hasta más no poder, po. Hay caletas de, no sé, de árboles, por ejemplo, que hacen añico la tierra, po. Pino insigne, ¿cachai? El eucalipto. No podéis plantar nada más. No podéis plantar nada, po. Entonces, tener en cuenta eso y también. Más allá de los pueblos originarios, también hay pueblos costeros que también, como decía el Castor, su cultura también se relaciona estrechamente con el mar, con la pesca. Que su sustento caleta, es... Las caletas son una relación también armónica con la pesca, porque no hacen una pesca industrial, sí, así masiva, sino que pescan para su sobrevivencia, para poder ahorrar un poco y para vender en su caleta unos cuantos kilos de pescado, pero no unos... toneladas y toneladas y toneladas, como lo hacen estas grandes industrias, que además son, hay que decirlo, no nos vamos a disfrutar nosotros, si son todos para siete familias en las que se llevan todo eso, sí, para el mercado, ¿cachai? Todo lo que es clave del mar es para la exportación. Con ese tipo de cosas que en evidencia lo que hemos hablado calete veces, de que la burguesía no tiene cultura, la burguesía no tiene tradición, ¿cachai? No tiene respeto por las tradiciones del pueblo, ¿cachai? Simplemente copian lo que viene de afuera, ¿cachai? Cuando una tradición que es local, que tiene que ver con el pueblo y con su conocimiento, no arrasa simplemente. Son las mismas siete familias de las que hemos hablado caleta cuando hablamos de las familias más influyentes, las familias que más ganan, de las situaciones con los bancos, de las situaciones con los créditos, de los problemas con las farmacias, del asunto con el subcontrato. Son las mismas siete familias. Oye, hay un video que se llama Yo Pesco. Hay una página que es www.yopesco.cl. Que está difundiendo justamente el tema de la ley longueira y la ley de pesca. Y en ese video, bueno, en esa página hay un video, bueno, que salen varios artistas. Yo lo encuentro que tiene harto valor que salga gente de la tele que apoye esta causa. Que bueno, Iván Guerrero, no sé, hasta Francini sale. ¿Francini? No, pues Francini el loco, ¿cómo se llama el que hace? ¿Francini? No, el que Francini, hace un ley no, en el 7. El que antes también. La de... No, sí, sí, ese. Bueno. No, si yo te entiendo, Bene. Franzani. No, el conductor, sí, Franzani. Franzani. Franzani, ya, disculpe. Iván Guerrero, Giorgio Jackson. Giorgio Jackson. Ya. Igual lo encuentro que. Creo que eso tiene un valor. Y lo otro es que en el video explican de que esto es una devuelta de mano por parte de los diputados y senadores. Importante. Y porque ellos fueron los que financiaron las campañas de muchas personas que son diputados, senadores o el mismo presidente. Entonces. Ya, pues le financiaron, pusieron el billete y estos tienen que devolverle la mano, ¿cómo? Pasándole a perpetuidad al mar. Para que vea la gente y tome conciencia que todos los temas están interrelacionados. Todo. O sea, adelante hablábamos recién de las votaciones, de las elecciones. Ahora estábamos hablando de la ley de pesca y la ley de pesca tangencialmente tiene una relación con las elecciones. Es decir, las siete familias le pasan plata a los candidatos a diputados, a senadora, presidencial. Y qué luego raro, le cobran su favor. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos una vez aquí también. ¿Y eso es aparte de la plata que le entrega el Estado a las candidaturas? A eso mismo iba yo. yo creo que debiera existir una ley que el Estado financie de manera íntegra las campañas de los políticos, ¿cachai? Y que no hubiera, desde mi punto de vista, que no hubiera financiamiento privado. O sea que, ¿cachai? Porque finalmente lo que hablábamos esa vez, un prestamista va a ser un prestamista siempre. Nunca va a perder. Nunca lo va a hacer por filantropía. No, toma, aquí tenés 200 dale, millones. Hermano, si me caes bien, preocupa, tú vas a hacerlo bien. Lo hago porque yo creo en ti. Porque yo creo en ti, porque tú te la puedes. Mentira. Después, oye, ¿cómo vamos ahí? ¿Con ¿cómo el vamos mar? Con la ley de pesca. Oye, ¿cómo vamos ahí con el mar? ¿Sabes que igual? ¿Qué pasa con una playita para mí? Quiero mi parte ya. Quiero mi balneario familiar. ¿Cómo voy yo ahí? Yo quiero sacar unos pescaditos de aquí. Una playa nudista. Claro. Sí, pues, así que siempre hay una de vuelta de mano para que igual informarse acerca de estos temas. Por último, esta ley no limita el negocio de las industrias de las siete familias, impidiendo que se liciten las cuotas de pesca que ostentan y no dejando que nuevos actores les metan competencia con normas transparentes reguladas por el Estado. Es por esto que miles de pescadores artesanales, trabajadores pesqueros, científicos, economistas y profesionales chilenos están alerta frente a una ley que no cumple con ninguna lógica, solo la de mantener el millonario negocio de unos pocos. Es la hora de presionar, vuelve al home de yopesco.cl. Ahí bajé la noticia. Página 2. Y comunícate con los senadores. Y comunícate con los senadores indecisos. De ello depende que el futuro del mar chileno no se arruine para siempre. Yopesco.cl, como decía el Bene, hay un video que hace una promoción por la defensa del mar, pero a la vez están como las caritas de todos los senadores que están votando a favor, quienes están votando en contra y quienes están indecisos. Y hay un senado virtual que es parte de la plataforma del parlamento, no sé, que la gente puede presionar ahí porque la ley de pesca no se apruebe. Así que vamos cerrando un poco el tema con esto. O sea, el llamado a la gente a seguir informándose acerca de este tipo de temas porque nos afectan a todos y todas. Y bueno, de una u otra manera hay que ser solidario también con a quienes le afecta más directamente esta ley, que son a los pescadores, que son a los trabajadores que ven su sustento en el mar, su sustento día a día, la cultura a través de los pueblos originarios que también tienen esta relación con el mar. Solidaricemos con el pueblo, cabrón. Eso yo creo que es el llamado, y a informarse, pues, a informarse de este tipo de temas y movilizarse por este tipo de cosas, pues. Eso, pues, gente. Ah, esto es preocupante, importante de que se siga difundiendo. el Memo está de coordinador de piso. Eso, pues, cabros, así que ahora nos vamos a amenizar la conversación con dos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuaz, que está aquí en los controles. Un temita me dice. Un temita, sí, para aprovechar el tiempo. 564-3848, lo reiteramos. También el Facebook, Raíces Poblacionales. Por favor. Por favor. Así que eso sería. Nos vamos con los temas. Mi compadre le pone play y usted despaile las pailas. Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía ahí de mi compadre. Bien diverso hoy día el programa. Bien diverso, pues, brother. De eso para que no reclamen después. Sí, el tema que escuchamos recién es de una banda sueca de hardcore punk llamada Refuse. Ah, es del disco The Shape of Punk to Come. ¿Cómo, María? ¿Lo voy a repetir? The Shape of Punk to Come. Ah, ya. ¿Se entiende? Y el repítelo, tema que, pues, no. The Shape of Punk to Come. Paso. Blogspot. Blogspot. Y el tema que escuchamos lleva por nombre Deadly Rhythm. Claro, ahí igual se ve como la mezcla de... como de Refuse, del hardcore, del punk con el jazz, ¿cachai? Claro. Caleta, y de hecho, súper interesante. Si uno ve el disco, la estética del disco es una copia de los discos de jazz, y el nombre también es sacado de un disco de Ornette Coleman, que era un jazzero de los años 50, yo creo, que fue de los primeros jazzistas que empezaron a improvisar, ¿cachai? Y el disco de él se llamaba The Shape of Jazz to Come, algo así como la cara del jazz que va a venir, o la cara del jazz que va... Qué bien. Es algo así como la forma del punk que vendrá, le puso Refuse, ¿cachai? Pero justamente se referían a eso, como al cambio, la innovación, que es como igual rescata eso, que igual es súper vanguardista en cuanto a lo musical, en cuanto a la estética. Y este disco hay que decirlo, este disco es del año 97. Este disco para mucha gente suena como si fuera igual, ahora, ¿cachai? Sí, 97, y es de esos discos que igual fueron reconocidos mucho tiempo después, sí. Pues, ¿cachai? Si uno ve el documental de Refuse, que se llama Refuse Are Fucking Dead, ellos cuentan que sacan el disco y no iban a verlo tres personas. Dijeron, ya, y vamos a hacer el mejor disco de la historia en el punk, ¿cachai? Tocaron primera tocata tres personas, tres curados, ¿cachai? Y hay imágenes que salen tres curados tirados en el suelo así, aplaudiéndolo. Y justamente se separaron y después vino el reconocimiento, claro, tanto en Suecia como afuera, ¿cachai? Hace poco empezaron a tocar igual en varias... Es que ellos habían dicho igual ese tema de que... No están ni ahí con volver, habían mandado una... Igual hay varias influencias como en el tema cultural en Refuse, ¿cachai? Como que igual reciben caleta de influencia de los situacionistas o de esta crítica a la sociedad del espectáculo de los años 60, mayo 68, View the Board, ¿cachai? Y justamente en esa parada ellos dijeron que nunca me iban a tocar, ¿cachai? Pero bueno, después de 10 años seguramente vieron que ya eran conocidos y que podían hacer plata. O sea, de tocar para 100 personas a tocar con Radiohead. Claro. Es la tentación igual, pues, ¿cachai? Sí. Pero no, igual el sonido de ahora sí es diferente a los años mozos. Sí, es distinto igual. Pero igual buena... No, pero es que es menos complejo quizás. Claro, ya están más viejos, yo creo. No, pero igual Refuse así, brígido. Como que ya superó, yo creo, el tema del hardcore y del punk, pues. O sea, sí, como que se lo hasta superó. El guitarrista de Metallica o Tom Morello, Rage Against the Machine, salieron dando declaraciones de que era uno de los mejores discos que han escuchado, ¿cachai? El manso disco, sí, escúchenlo, The Shape of Punk to Come. Para que lo busquen. Buen disco, hermano. Recomendado por Raíces Poblacionales. ¿Ah? Estamos recomendando disco. Está bien, pues, brother. Memo, ¿usted tenía algo que comentar? Oye, cabros, yo quería dar esta... No sé si... Es mega triste esta noticia porque se engarza con lo que estábamos hablando anteriormente a propósito de la ley de pesca. Ya. Utilidad de ISAPRE anotan histórica alza. Es la más alta en 7 años. Las utilidades generadas por las ISAPRE superaron los 66 mil millones de pesos. Cifra que supera al mismo periodo del año anterior. Así lo informó la Superintendencia de Salud la mañana de este jueves, señalando que durante el periodo enero-septiembre las ISAPRES alcanzaron los 66.352 millones en utilidades. Rígido. El organismo explicó que este año las empresas del sector privado enfrentaron alzas tanto en ingresos por actividades ordinarias, 10,5%, costos de venta, 10%, y ganancia bruta, 12,8%. De acuerdo a la información entregada por la entidad, en este periodo de tiempo las utilidades, aumentaron en un 36,1% respecto al mismo espacio de tiempo del 2011. Además, indicaron que estas acumularon una rentabilidad de un 5,3%, es decir, un punto porcentual por sobre el resultado del 2011. Cabe mencionar que además durante dicho periodo de tiempo experimentaron un alza de un 5,5% en el número de afiliados. Las personas hoy pueden acceder al sistema privado de salud debido a la buena situación económica por la que atraviesa el país, comentó el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz. Según consigna EMOL, la cotización pactada por cotizante, efecto precio, varió un 4,7% alcanzando los 88.097 pesos. en septiembre de este año, mientras que la cotización pactada por el beneficiario aumentó un 6,5%, llegando a los 46.663. Esta última alza se produjo debido al aumento de los precios de la salud pública aplicados por las ISAPRES en el proceso de adecuación de julio del 2011 a junio del 2012. Este efecto, el primer semestre provocado por los precios, subieron un 6% en promedio. Las empresas que más elevaron sus utilidades son Colmena, 17.103 millones. Ahí estamos, ya hablamos de los datos ya más... Van Médica, 14.647 millones. Y Cruz Blanca, 12.953 millones de pesos. Así de fácil, cabrón. Así de fácil. ¿Qué manera de ganar plata estos locos? A costa de siempre. Vergonzoso, loco. Es vergonzoso. Vergonzoso, po. O sea, ¿de qué estamos hablando? 66 mil millones de pesos, hermano. ¿Qué es con eso, la salud? Loco? Eso es con la salud. Y ahí está el reflejo fiel de que el que no tiene dinero para atenderse va al sistema público y corre el riesgo más de morir que de... Un saludo para el Iván, que ayer se iba a sacar la muela, pero no había... No había anestesia. Anestesia. No había anestesia, por mano. Y le dijeron que hace 3 meses no había anestesia aquí en el... Lorea, y esto, llenándose los bolsillos de plata, aquí están cerrando los SAPU. Lo habíamos anunciado, lo del SAPU. Lo habíamos anunciado. Que los SAPU, ¿sí, no?, estaban cerrados y todo eso. Sí, pues que faltan... Hace rato lo dijimos, sí. Bueno, ahí ven las diferencias, pues. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, ¿cómo se va encontrando esta diferencia entre lo que nosotros como pobladores de alguna manera tenemos la posibilidad de ir y atendernos en un lugar donde es súper precario, donde ya hemos dicho el consultorio de aquí atrás, ¿cómo se llama? El Julio Acuña Pinzón. Sí, con olor a baño, con olor a baño público, todo el todas sus inmediaciones. Mal, pues, cabrón. Y tení por otro lado estos locos de la ISAPRE ganando más de 60 mil millones en un año. Desde enero a septiembre, hermano. Ni siquiera hemos completado. O sea, Lorea le queda todavía a caleta por ganar. ¿Ah? Ay, la brígido, pues, cabrón. Oye, cambiando de tema. Para ir finalizando ya, ¿no? Sí, oye, ya. Bueno, eso. Sigamos informándonos y todo el asunto aquí. En cuanto a la contingencia, claro, eso. Tenemos. Una claro, invitación. Mi compadre Bene tiene una invitación que hacer. Que le hacemos nosotros mismos una. Como raíces poblacionales, se le hacemos a toda la gente que está escuchando el programa. Voy a leerlo textual, como sale acá en el flyer, chiquito. Dice: Taller de Historia y Memoria Social, a 50 años de la matanza de La Caro. Tenemos el agrado de invitar a las y los vecinos de la población José María Caro y personas interesadas a participar del Taller de Historia y Memoria Social, que desarrollaremos el día 23 de noviembre con motivo de la conmemoración de los 50 años de la matanza ocurrida en nuestra población. Este encuentro tiene como objetivo propiciar una conversación en torno a nuestra historia, así como las proyecciones del futuro que deseamos construir. Para esto nos juntaremos el día viernes 23 de noviembre a las 7 de la tarde en la sede de la Caleta Sur, la que está ubicada al lado de la sede del equipo Santiago Nuevo Extremo, las canchas que están ahí. Claro, entre el Santiago Nuevo Extremo y la Escuela Adventista. Claro, cerca de los carabineros. Claro, la idea es, nosotros estamos haciendo un llamado a toda la gente que está escuchando el programa a que participe en este taller de memoria social sobre la historia de la población, porque creemos que es importante recuperar la memoria de nuestra población hecha por nosotros mismos, por la misma gente de la población. Entonces, y aparte que tiene ese carácter el carácter diferente de los foros que se han realizado años anteriores, porque este tiene el carácter de un taller de reconstrucción de memoria histórica. Entonces, con eso se pretende de alguna manera. Hay otro tema en cuanto a la participación, ¿cachai? Como que la metodología, por así decirlo, no va a ser las tres personas adelante, ¿cachai? Exponiendo, sino como lo iluminado. Y más bien va a ser que el conocimiento que salga de esa jornada va a ser construido entre todos, pues, ¿cachai? Claro. Así que igual hacer la invitación a gente de todas las edades, porque puede ir desde niños hasta abuelitos, ¿cachai? Da lo mismo si lleváis 5 años viviendo acá, 2 años, ¿cachai? Es la relación que tú tenés con la población. Claro. ¿Cachai? La idea es reconstruir la historia de la población entre todos y todas, porque aquí hay en textos desde la intelectualidad. La Caro sale en diferentes textos. Sale un apartado porque es una de las poblaciones más grandes, porque su surgimiento fue... Y ojo que aún así es poco lo que hay escrito sobre La Caro. Claro, pero es una caracha. Y está escrito desde la institucionalidad, o sea, desde el mundo intelectual. Nombran a La Caro, pero lo nombran nomás, pero no hay ningún texto que haya sido desarrollado desde los mismos pobladores. ¿Cachai? Claro. Esa es la importancia que se le está dando también a este espacio. Así que eso es lo importante también, de que puedan ir a participar toda la gente que pueda. Reiterar la invitación entonces, si no les quedó claro ahí con la lectura del Bene. Esto va a ser el viernes 23 de noviembre a las 7 en la sede de Caleta Sur. Claro, oye, ahí entre Santiago Nuevo Extremo, en Buenaventura. Esto lo hacemos porque justamente el día domingo, que es 19 de noviembre, se conmemora. Día lunes, hermano. Día lunes, disculpa. Se conmemora los 50 años de la matanza ocurrida acá en la población en el año 1962 en la claro. línea del tren. Así que. A manos de las fuerzas represivas del Estado. Claro. Así entonces, que si le interesa el tema o si simplemente quiere juntarse ahí a hablar sobre la población, va a estar buena. No, igual va a estar jornada. Interesante porque va a haber un video que en el que se rescataron algunas impresiones de diferentes pobladores y pobladoras de acá, bueno, de nuestra población. En la feria se recopilaron varias entrevistas. Bueno, mandarle un saludo al Maxi, que es un amigo que está trabajando con nosotros el tema del foro. Y esas entrevistas van a ser publicadas en este video, en un video que se va a mostrar ese día. Que se va a mostrar ese día, que también va a evocar esta discusión también. Así que llamamos a toda la gente a que participe de esta actividad, porque es importante de poder tener la mayor cantidad de opiniones y la participación de muchos y muchas pobladores y pobladoras, ¿no es cierto? Yo insistiría en la invitación con una sola, no sé si condición, pero como decir a la gente que vaya preparada para participar. Esa es la idea, porque como ustedes decían, claro, la idea, como decían los cabros, es propiciar una conversación en torno a nuestra historia, en torno a hechos significativos, claro. Que en el fondo son historias particulares que van convergiendo en una historia colectiva. Quizá cada uno piensa que su historia no tiene importancia, que es insignificante para el resto, pero cuando uno se va dando cuenta que el de al lado tiene una historia similar, el del frente tiene una historia similar, el loco del sector F tiene una historia similar, con el sector C, vamos construyendo una historia donde todos nos vemos reflejados. El poder quiere que nosotros nos dispersemos, decir que tu historia no vale nada. Pero tu historia vale tanto como la mía, como la del vecino, como la de todos los pobladores de la calle. Esa es la historia que queremos. A lo que nosotros invitamos es a esa, a participar activamente de esto, conversando, dialogando. Así que vayan con la disposición de conversar. Pues más que prepararse, yo creo que es la disposición de ir a encontrarse con. A compartir tu historia. Yo creo que es la disposición a encontrarse. Tu memoria. A encontrarse y a escucharse. Compartir. Y compartirse. Así que vemos. Esa es la mano. El llamado es a escribir nuestra propia historia. El llamado es escribir nuestra historia, no esperar de que desde el mundo intelectual vengan a decir qué es lo que nosotros vivimos, porque nosotros, ¿qué es mejor que nosotros mismos para saber cómo no hemos llegado, cómo hemos llegado a ser la población que somos hoy? Así que invitamos a la gente a reiterar el llamado. Viene 23 de noviembre a las 7. Las 7 de la tarde. En la Caleta Sur, ubicada al lado de la sede de Santiago Nuevo Extremo, el Colegio Adventista. La dirección exacta es Buenaventura 3906. Entre Santiago Nuevo Extremo y la Escuela Adventista. Para la gente que nos esté escuchando de otros lugares, porque esto no es solo cerrado para la gente de la población José María Caro ni de Los Espejos, es abierto a todas las personas que le interesen contribuir a una historia colectiva de los de abajo, de las clases populares, etcétera. Para la gente que quiera venir desde afuera, tienen que tomar la 105 o la 120 en General Velázquez y decirle al chofer que le avisen Buenaventura. Van a cachar el toque, bajan, la plaza y el supermercado. Claro, ahí va a estar el supermercado y caminan hacia la poniente. Derecha, hacia el poniente, y van a encontrar la Caleta Sur al lado de una cancha, la cancha de baby fútbol, una sede un poquito más allá al lado del colegio. Así que pueden venirse la 120 o 105 desde General Velázquez, o si no, la 121 igual. La H3 desde Callejón Ovalle, Metro Callejón Ovalle. Desde el Metro Ovalle. También los dejan en Buenaventura. O si no, la 121 que los va a dejar en Buenaventura. Justo en Buenaventura. Y ahí tienen que caminar hacia arriba. O sea, pero de todos modos, vamos a subir información más detallada acerca de cómo llegar a este lugar. Durante la semana en nuestro Facebook, atento ahí al Facebook de la radio, ya subimos el evento, ahí pueden comentar qué les parece, hacer contribuciones, etcétera. Así que la invitación está hecha, la idea es ir a conversar, e ir a recordar, pero no recordar con una mirada melancólica, con una mirada hacia el pasado quedándose pegado en él, no, sino que llorando, una mirada, no mandar llorando, un recordar para comprender el presente y proyectar un futuro, el futuro que deseamos construir. Qué bonito. Así que ya saben, cabro, todo y todo invitado. Le gané al Bene. Oye, todo y todo han invitado. ¿Tenís saluditos? Nos mandaron por interno acá. A ver, dale. A Derby Corriente, Marrón Coscov, Pianto Urbano, con Fabián ahí de Orilla Playa, un saludo para Fabián. R de Rubén, Señal en Sí, Neidy Lagos. Nadine. Ah, Nadine. De aquí leo. Nadine Lagos y Pablo Nadine. Ovalle. Así mi que primo. Para la gente que está escuchando el programa, muchas saludo, gracias. Saludos, Pablito. Te muchas gracias. Y yo, cabros, tengo un dato bien interesante que es para mañana, viernes. Bueno, este viernes, única función de la obra de teatro El Luzar de la Muerte en San Joaquín, a cargo de la compañía teatral La Patogallina. Ajá. Y bueno, para la gente que no sepa, El Usar de la Muerte es una obra de teatro basada en la vida de Manuel Rodríguez. Ajá. El cuadrón se llama claro. Usar y que de la Muerte. Viene justamente de una película de cine mudo, que es una de las primeras películas de cine mudo que se hicieron en Chile. Y La Patogallina hace ya varios años, 10 años yo creo, 10, 12 años, viene rescatando, ¿cachai? Viene rescatando esta obra de teatro y haciéndola tanto en como teatro mudo y al mismo tiempo con música, música en vivo, ¿cachai? Por lo menos yo cuando lo vi, cuando chico, era eso. ¿Dónde y a qué hora, hermano Castor? Esto, bueno, ¿cuánto es el costo? También el dato, esta obra ha sido presentada con éxito en Argentina, Ecuador, Brasil, España y Francia. Para que sepan más o menos a lo que van. Y esto es mañana, viernes 16, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de San Joaquín, que está ubicado en Departamental con la Industria. Y la entrada está a 3.000 pesos. Buena. Así que interesante. Buenísimo. Oye, cabrón, yo también tengo un dato. A ver, póngale. A casi 2 años de la masacre de la cárcel de San Miguel, nos reunimos en una actividad solidaria para alimentar la lucha por la memoria, lo que estábamos hablando recién acerca del foro. Esta juntación solidaria tendrá lugar el sábado 17 de noviembre en Casa Bolnitsa. Bolnitsa. Bolnitsa. Te extendemos la invitación para que participes y compartas de una tarde en noche de buena música, rica comida y además puedes informarte de la situación política judicial de la masacre de los 81 presos en la cárcel de San Miguel. Corre la voz desde las 18 horas, aluga la entrada y el aporte para el compilado. Se agradece la solidaridad y difusión, nos vemos, salud y libertad. La actividad es hasta la 1, así que llegue temprano. Lucas, Luca, no menos. Porfa, corta. Si no tienen luca, arréglenselas para apoyarnos con DVDs para el compilado. Y en ese caso, pagan toquinian. Ajá. Así que la gente que no tenga... Reitere la fecha, entera, compadre Memo. Sábado 17 de noviembre, se van a cumplir 2 años de la masacre de la cárcel de San Miguel. 81 razones para luchar, se llama esta organización que están impulsando estos eventos. Y es para pa poder reunir plata y cachar cómo están los cabros presos. Y tengo otro evento, la Casa Bolnitsa, que está aquí en Vidaurre, entre 18 y la Panamericana. No sé si se llama José Joaquín Prieto o Manuel Rodríguez Altuna. Parece José Joaquín Prieto. Sí. José Joaquín Prieto, ¿cierto? Bueno, es fácil llegar. Ustedes llegan al Metro Los Héroes o bien llegan a la calle 18, y 18 es la que está al lado de la Panamericana, se meten por ahí. Vidaurre es la primera calle hacia la costa o el poniente. Ahí van a cachar una casa ocupa. Golpean. Cerca de la Universidad Central. Cerca de la Universidad Central, cerca. De la UTEM, no, de la UTEM. De la UTEM, de la Universidad Central. Estoy. Sigue el sábado a la, de las 18 horas en adelante para que vayan a cooperar, pues cabros. Pónganse boy. Y tengo otra invitación. Tenemos el agrado de invitarlos a esta actividad Profundos en apoyo a las iniciativas de autogestión, de autoeducación, perdón, de distintas organizaciones sociales y populares que se encuentran realizando América Latina. No sé si ustedes cacharon esta América Latina. ¿Qué onda, compadre Bene? ¿Queréis leer? No. América Latina. ¿Cachai? Que es una feria del libro impulsada por la editorial Kimantú y distintas organizaciones sociales que tienen que ver con el mundo de la educación, de la editorial, etcétera. Y ahí también para el centro educativo Mi Pequeño Mundo Organizado, que este queda en la población San Ricardo La Pintana. Entonces son para dos propósitos esta actividad que se va a realizar el día viernes 16 de noviembre a las 20 horas. La casa, la sede para la cultura y educación popular, que queda en Mujica, 063 Ñuñoa, cerca del metro Arrázabal. Es a las 22 horas donde contaremos con Baja Vida y Orquesta Apotope. Apotope. Ajá. En el calor musical. Así que esto es viernes 16 de noviembre a las 20 horas. Mujica, 063 Ñuñoa, cerca del metro Irarrázaval. Y es para financiar América Latina, que es una feria del libro que se realiza en diciembre. iba al centro educativo Mi Pequeño Mundo Organizado de la población San Ricardo La Pintana. Buena. Así que ahí bacán, estamos, cabros, dos datitos. Así que ya saben, a Potope ese día. Vayan a ir a Potope. Pueden ir a Potope también. Está bien. Buena bola. Oye, brother, ya estamos un poquito pasaditos. Oye, tengo también un dato de unos amigos que van a ir a tocar a Puerto Montt, hermano. El 17 de noviembre, sesión maestra en Puerto Montt. Un orgullo ahí, los cabros se van a ir a de gira, dando el locorrón y ahí todo el apoyo de sus seguidores más fieles. Que les vaya pulento, cabros. Ahí al Chino As, al Mad G, a compadre Castor que dan las colaboraciones, a Beatmaker Javi, a todos, compadre, que les vaya pulento. Es Mapocho. Ya, cabrón. En Puerto Montt. Muchas gracias. En Puerto Montt, hermano, que les vaya pulento. El memo. Bueno, después de ese lapsus del memo, se lo agradecemos de todas maneras. Ahora lo estoy apoyando. Bueno, hola, Rey. Tranquilo, Rey. Cabro, se nos pasó el rato volando de alguna manera. Saludo ahí para Radio Placeres de Valparaíso, claro, que retransmite los lunes a las 5. Claro, los lunes a las 5. Para Radio Conciencia de Rosario. Y para la página Metiendo Ruido de Concepción, que se encarga siempre de subirlo a su página. Muy bien. Buena bola. Se nos acabó el tiempo, es lamentable, pero así es. Yo por mi parte comienzo a despedirme agradeciendo a Don Florior el espacio que nos da jueves a jueves, a mi compadre aquí, a mis compañeros de labores radiales, bueno, a la familia de cada uno de nosotros, a los cabros en la esquina, mandándole un saludo y bueno, voy a comenzar a despedirme agradeciéndole a toda la gente que nos escucha jueves a jueves. Nos estaríamos encontrando la próxima semana a la misma hora en el mismo dial. Se acaba Raíces Poblacionales, pero por hoy, porque el jueves que viene nos encontramos igual, cabros y cabras. Ahí los vemos, aguante los pescadores. Eso sería, cabro. Arriba los que luchan. Ahí los vemos. Chaito nomás. Música sin horizontes, especialmente para usted en Experimental